Hola Adriano, bueno, mi nombre es Zulema, soy parte del colectivo del barrio. En el colectivo del barrio tenemos a las Guacoldas, que integramos también el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Desde ese espacio, desde el espacio de las Guacoldas, trabajamos un espacio de asistencia y contención a víctimas, a mujeres en situación de violencia. Nuestro acompañamiento no solo es en lo institucional o con algunas profesionales que son compañeras, sino que empezamos a trabajar con ella algún emprendimiento autogestivo, porque para el empoderamiento de la mujer también tenemos que trabajar eso, porque entendemos que para llegar a las situaciones en las que se llega, nos han y las han despojado de todo tipo de habilidades y de sentires que pueden hacer y crear. Entonces, espacio también es eso. Bueno, ¿cómo vive la ciudad de Villa La Angostura esto hoy? La verdad es que la villa está movilizada, está consternada, está espantada. Creo que tiene que ver en la forma que sucedió las cosas. Y esa forma no es ni más ni menos la impunidad con la que se manejan estos tipos violentos, femicida, porque sabe, total, no pasa nada. Por eso la movilización de anoche, la de hoy, fuimos a hacerle saber tanto a la policía como a la fiscalía que ya basta, que ya estamos harta de que estas cosas sucedan. Nosotras, desde Guacoldas, lo veníamos anunciando, no por ser futurólogas, sino porque la realidad nos venía diciendo que en cualquier momento podía suceder, porque no es el único caso el de Guadalupe y el de Lucía que estaba sucediendo acá. Justamente el de Guadalupe y el de Lucía no la estábamos acompañando nosotros, pero sí sabíamos, es un pueblo chico, es un barrio donde nos conocemos todas y todos, y sabíamos de esa situación, pero tenemos muchos más. Hay muchos potenciales femicidas caminando libremente por el pueblo. Así que esperamos que esta conciencia, esta bronca que hoy está en la calle, porque en este momento hay una movilización de nuevo, estuvimos todo el día en la calle, en el hospital, donde nos parecía que había que estar, ahí estuvimos, se mantenga latente, que en cuanto haya una alerta, haya un indicio de este tipo, volvamos a salir a la calle, porque evidentemente es el lugar donde conseguimos la justicia o vamos generando la justicia, porque el poder judicial está haciendo agua por todas partes, no le interesa la vida de las mujeres. Bueno, a nosotros nos parece que nada, las políticas públicas que se generan, que se anuncian, que se crean, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Nosotras, sabiendo en la localidad, somos la única grupa que trabajamos en el territorio fuertemente, en ningún momento tuvimos ni siquiera el acercamiento de nadie para ver y saber en qué podían colaborar con nosotras y esas víctimas. Así que a nosotros nos parece que esos armados políticos que se hacen no tiene ni más ni menos que ver con la cooptación del movimiento de mujeres. Y lamentablemente hay muchas mujeres, compañeras, que nosotros seguimos pensando que son compañeras, creen que desde ahí y desde esas creaciones se pueden dar respuestas a estos reclamos. Nosotros los consideramos que es el ministerio de cartón, porque están ahí solamente para cobrar los sueldos. Entendemos que son también, ¿no?, devoluciones políticas de favores que se han tenido en las campañas electorales, y es solo eso. En los territorios no se ve, no se siente que ese ministerio sea para nosotras y nosotres. ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad para ir transitando el camino que necesitamos. Y creo que tenemos que empezar a dialogar fuertemente con los varones. Me parece que los varones tienen que empezar a interpelarse mutuamente entre ellos qué rol cumple, qué hacen con estas situaciones. No es necesario que sea el que golpea, el que lastima emocional, el que lastima físicamente, el que tiene que replantearse. Creo que todos los varones, por el hecho de ser el congénere de los femicida, tienen que empezar a plantearse qué hacen. Si siguen sosteniendo no sé, por decirte algo, los chistes machistas, la desvalorización a su compañera, la división de tarea dentro de los hogares, de la crianza, empezar a replantearse el rol dentro de esta sociedad. Creo que es muy necesario eso y por otro lado, venimos nosotras pensando que dentro de los barrios tenemos que poder identificar quién es quién, quién es el violador, quién es el golpeador, quién es el femicida y que esos tipos no gocen de buena salud social dentro de nuestros barrios.